Viernes 21 de marzo, para estudiar y meditar, lee El último viaje desde Galilea y ¿Quién es el mayor? En el deseado de todas las gentes, página 449 a la 459, 399 a la 410. También lee La preparación de los doce, La gran comisión, Pentecostés y El don del Espíritu, en los Hechos de los Apóstoles, páginas 15 a la 20, 21 a la 28, 29 a la 38 y 39 a la 47. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hechos de los Apóstoles, páginas 30 y 31. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué principios de la metodología de adiestramiento de Cristo deberían utilizar los maestros modernos de discipulado? Imagina cómo se vería ese entrenamiento en tu iglesia. 2. En la sección del jueves, hablamos del lenguaje y de la forma en que se los usa. Piensa en la clase de palabras que nosotros como adventistas solemos usar a menudo. Aunque podamos considerar nuestro lenguaje de cierta manera, reflexiona en lo que otros, que no están familiarizados con nuestros términos, quizá comprendan. Podríamos necesitar ser más cuidadosos al elegir las palabras, especialmente al hablar con aquellos a quienes procuramos alcanzar. 3. Medita en la imagen que ya mencionamos acerca de mendigos que les dicen a otros mendigos dónde encontrar pan. ¿De qué forma describe con exactitud de qué tratan la testificación y el alcanzar a otros? 4. ¿Qué sucede en tu iglesia local? ¿Está más concentrada en sí misma y sus propias necesidades que en buscar a otros? ¿De qué manera enfocarse en alcanzar a otros puede ayudar a tu iglesia? O para decirlo de otro modo, si tu iglesia estuviera más concentrada en testificar y alcanzar a otros, ¿podría estar menos preocupada acerca de sus propias necesidades? ¿De qué modo el alcanzar a otros podría resolver esas necesidades? Nuestraesperanza.cl